Las opiniones que nos llegan a diario a nuestra emisora son bien importantes. Ya el día que nosotros tenemos un inconveniente de a veces no podemos transmitir el programa por motivo del internet, es mala la señal. El día que no se transmite el programa ya nos están llamando, ¿qué pasó con el programa Recorriendo Cundinamarca? La gente es la única forma que escucha lo que sucede en su municipio y en el departamento.